guaguancó. Con, con, con, allá en la tumba mabo. Con, con, con, allá en la tumba mabo. Tocar un tambor, pom, pom, pom, allá en la tumba, mabo. Amalia tiene la llave, Amalia tiene el rumbo. Pom, pom, pom, allá en la tumba, mabo. No me acurruque, mi negra, porque yo soy como soy. Pom, pom, pom, allá en la tumba, mabo. Porque yo soy como soy. Pom, pom, pom, allá en la tumba, mabo. Amalia tiene la llave, Amalia tiene el rumbo. Pom, pom, pom, allá en la tumba, mabo. Ay, pero mira cosa buena, cómo bailo mi rumbo.